reunimos en el marco del 24 Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán. Compartimos nuestras luchas, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros caminos, buscando entrelazar nuestras vidas. Nos pronunciamos en este encuentro por la defensa de nuestros derechos. Luchamos por la desmilitarización de América Latina, contra el golpe de Estado en Honduras. Libertad a la compañera maestra y periodista Agustina Flores López y a todas y todos los presos políticos hondureños. Denunciamos el asesinato de compañeras transexuales y exigimos la investigación y el castigo a los culpables. Exigimos que se ponga fin a la violencia sexual, los femicidios y la represión contra el pueblo de Honduras. No a las bases militares en Colombia y en América Latina. Basta de violencia militar y paramilitar contra las mujeres y el pueblo de Colombia. Libertad a las y los presos políticos. Basta de impunidad, de juicios sin justicia y de condiciones aberrantes de detención. Solidaridad con Ciudad Córdoba y con las y los luchadores sociales colombianos que impulsan la paz con justicia para Colombia. Denunciamos que tanto las dictaduras como las intervenciones militares hacen de las mujeres un botín de guerra y utilizan la violencia sexual como arma de guerra en los conflictos armados. Basta de persecución política a las y los militantes del Movimiento Sin Tierra y de otros movimientos sociales en lucha en Brasil. No a la judicialización de las y los luchadores populares. Fuera a la intervención militar en Haití. Solidaridad con las mujeres y el pueblo haitiano violado y violentado de sus derechos. No a la militarización de la vida cotidiana y a la criminalización de la lucha popular en América Latina. Nos solidarizamos con las mujeres judicializadas por ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Exigimos el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Denunciamos la violencia contra las mujeres y los femicidios en México y América Latina. Denunciamos la desaparición de mujeres en democracia, secuestradas por las redes de prostitución y trata. Defendemos la vida y la libertad de las personas en situación de prostitución o esclavitud laboral, o cualquiera sea el fin que los proxenetas y tratantes persigan. Exigimos leyes que castiguen efectivamente la trata de personas y protejan a las víctimas, teniendo en cuenta que los derechos humanos son irrenunciables y que nadie puede consentir su propia explotación. La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y una violación de los derechos de las humanas. Somos parte y expresamos nuestra solidaridad en la lucha contra las hidroeléctricas, las madereras, las mineras y contra todas las transnacionales y translatinas que promueven el saqueo y la recolonización del continente. Nuestra solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de Terrabusi y con todas las luchas que enfrentan la precarización laboral. Rechazamos que se siga descargando la crisis sobre las trabajadoras y los pueblos de América Latina. Expresamos el derecho de las mujeres y de los pueblos originarios a vivir en sus territorios, respetando su cultura y su identidad. Nos pronunciamos contra todas las formas de xenofobia y por el derecho a ir y venir de las migrantes. Expresamos nuestra solidaridad con los procesos populares y antiimperialistas en Cuba, Venezuela y Bolivia, y con sus proyectos de integración latinoamericana en los marcos del ALBA. Promovemos la unidad y la integración de los movimientos populares de América Latina y la creación de espacios concretos de solidaridad y acciones comunes. Nos movilizamos como parte de la Semana de Acción en Defensa de la Madre Tierra por la soberanía alimentaria contra la mercantilización de la vida del 11 al 16 de octubre. El 25 de noviembre Nos movilizaremos en las calles contra la violencia hacia las mujeres y para esclachar a los responsables de las guerras, golpes y militarización del continente, embajadas, consulados y espacios que simbolicen la dominación imperialista. Apoyamos las iniciativas de la Marcha Mundial de las Mujeres que promueven durante el 2010 acciones globales contra el capitalismo y el patriarcado. Nosotras, feministas, proponemos transformaciones profundas y radicales de las relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza. El fin de la lesbofobia, la transfobia, la homofobia y del patriarcado heteronormativo y racista. Somos parte de la construcción de un movimiento feminista antipatriarcal y anticapitalista. Como una fuerza política contrahegemónica y un instrumento para alcanzar la transformación de nuestras vidas y de nuestras sociedades. Nuestras declaraciones están respaldadas por nuestras acciones, por nuestros cuerpos en lucha, por nuestra capacidad de movilizarnos y de denunciar, de actuar y de crear nuevas relaciones. Nuestras luchas las hacemos con alegría, con placer. Somos feministas en movimiento. Somos todas feministas en resistencia. Yeah.